en su nueva aventura escenificada en México. Los misterios de Bonham Park. El capitán Scott y la joven Mariela, huyendo con los tesoros robados de Yikun Hall a bordo de una balsa a través del río Lacanja, se habían visto obligados a desembarcar en un paraje donde habitaba una tribu llamada Xtol, descendientes de guerreros mayas, enemigos a muerte del hombre blanco. Tribu que se creía extinguida, pero que ahora el capitán y Mariela comprobaban lo contrario. El capitán ya se había visto atacado por ellos y milagrosamente se había salvado. No así el pequeño Solín, que era ya prisionero en la aldea, según lo había visto el capitán Scott. Ocultos entre la maleza, el capitán y Mariela analizaban la situación. Sabían que toda aquella zona era vigilada por los nativos Xtol y que en cualquier momento podrían ser descubiertos. Leopardy será absurdo mi plan, Mariela. Pero sugiero que debemos ir hasta la aldea de los Xtol. Pero se ha vuelto loco. Es ir a una muerte segura. Los guerreros Xtol son enemigos a muerte del hombre blanco. Oh, no sé. Pero recuerde que si intentamos escapar, seremos descubiertos. Además, necesitamos provisiones. Tenemos 2 días sin comer y sería un suicidio tratar de continuar la marcha. Más suicidio es entregarnos a esos salvajes. Tenemos algo de ventaja sobre ellos. Nuestra astucia, nuestra inteligencia. Después de todo, ellos son unos estúpidos nativos y nosotros bien podemos pactar con ellos. Tal vez si les ofrecemos la mitad de los tesoros que llevamos en la balsa, acceden a darnos víveres y dejarnos continuar nuestra marcha. Es demasiado arriesgado. Sí, pero es lo único que podemos intentar. Tarde o temprano nos encontrarían y entonces nos darían muerte sin compasión. Es mejor afrontar los hechos. Y le sorprenderá que somos nosotros quienes vamos voluntariamente a la aldea. La valentía de los hombres es algo que los nativos respetan siempre. Sí, tal vez tenga razón. Podemos inclusive ofrecerles la vida de Solín. Dejaremos que sacrifiquen al muchacho a cambio de que respeten nuestras vidas. Oh, ya veo que usted no tiene escrúpulos para mandar a la muerte al muchacho. Primero son nuestras vidas, capitán. Bien, pues entonces en marcha y ojalá que todo salga bien. Vamos pues a la aldea de esos salvajes. Sí, pero antes quiero que vea dónde escondí la balsa con los tesoros. Está aquí cerca, en un canal que conduce del río hacia unos pantanos, en un lugar que ni siquiera los Xtol podrán descubrir. Allá vamos, señorita Mariela. Hay algo que no comprendo, capitán. Usted bien pudo escapar con la balsa sin que yo me diera cuenta. Y esconder la balsa y venir en mi ayuda. Somos amigos, ¿no es cierto? Yo sería incapaz de huir dejándola aquí abandonada a una muerte segura. No, no somos amigos y debemos estar juntos siempre. Usted hubiera hecho lo mismo por mí, ¿no es cierto? Sí, tal vez. Así que ya, en la marcha, y no olvide que somos amigos, ¿eh? Vamos pues, vamos. Pobrecita, no sabe que si regresé por ella es porque la necesito para escapar. Gran sorpresa se llevará cuando conozca mis planes. ¿Viene, capitán? Sí, amiga mía, voy. Ya voy. ¿Qué extraños y traicioneros planes tiene el capitán Scott? Nadie podía saberlo. Sus ojillos misteriosos miraban burlonamente a la joven Mariela que avanzaba entre la maleza. Juntos llegaban hasta las cenagosas aguas de un pantano donde el capitán había ocultado la balsa con los tesoros robados. En este sitio les costará mucho trabajo a los nativos descubrir la balsa. Lo felicito, capitán. ¿Es usted muy alto? Gracias. La balsa queda oculta bajo estas ramas y nadie lo descubrirá. Solo usted y yo sabemos dónde está. Nadie más. ¿Y no teme que lo traicione? ¿Que aprovechando cualquier descuido pudiera escapar con los tesoros? No. Usted no sería capaz de traicionarme. Además, usted solo no podría continuar la fuga a través del río. Necesito de mi persona, al igual que yo necesito de usted. Sí, es cierto. Nos necesitamos mutuamente y debemos estar unidos. Bien, pues, ahora a la misión más peligrosa. Vamos directo a la aldea de los Stoll. ¿Escucha? Tambores. Ah, sí. Creo que los nativos están preparándose para sacrificar al muchacho. Será una lástima que maten a Solén, pero pensándolo bien es lo mejor para el muchacho. Calimán está muerto y justo es que el muchacho le haga compañía en el otro mundo. Sí, los dos fueron grandes amigos y compañeros. Justo es que se reúnan en la muerte. Ay. Pensamos igual, señorita Mariela. Oh, perdón. Debo llamarle por su nombre verdadero, Rosana. Es igual, capitán. Ahora lo único que debemos pensar es en salvar nuestras vidas. Y para ello debemos ir a la aldea. Tal vez seamos testigos del sacrificio del muchacho Solén. Bueno, vamos. En la aldea de los guerreros Stoll había fiesta. A la luz de las hogueras y antorchas se podía ver el poblado de los Stoll, compuesto de algunas champas o casas rústicas de palma y varas. Cuatro grandes champas en aquel claro de la selva, donde los nativos permanecían en una explanada inmóviles junto a las hogueras. Sonaban tambores, teponastlis y chirimías. Los hombres, de marcadas facciones mayas, cubiertos únicamente en la parte inferior de sus cuerpos, sostenían largos bastones de bambú que golpeaban contra árboles huecos a modo de tambores. De sus gargantas brotaban agudas notas como canto ancestral. Celebraban una ceremonia al dios Ahpuch de la muerte. Las chicas o mujeres del poblado permanecían retiradas de los hombres formando un gran círculo sobre la explanada. Junto a la hoguera principal se veía un nativo, sin duda el jefe, que se identificaba por un gran penacho de plumas de faisán que coronaban su cabeza. Los guerreros Stoll celebraban tener un prisionero blanco en la aldea. Y el prisionero era el pequeño Solín, que atado de pies y manos permanecía sin sentido sobre un tunich o piedra sagrada de los sacrificios. Ocultos entre la maleza, el capitán Scott y Mariela observaban la ceremonia. Oh, sí. Tal como lo dije, tienen prisionero al muchacho. Puedo verlo. Ahí está atado sobre una gran piedra. ¿Sí? Ah, es la piedra de los sacrificios. ¿Celebran la ceremonia de la muerte alrededor de las hogueras? Vea, aquel hombre, el del penacho de plumas. Debe ser el jefe de la aldea. Sin duda que es. Bien, señorita María, pues ha llegado el momento de presentarnos ante ellos. Tengo miedo, capitán. Es probable que no escuchen nuestras razones y nos sacrifiquen como a Solín. Oh, usted sabe que tenemos que hacerlo. Y nos presentaremos en una forma espectacular. Sorprenderemos a los nativos. ¿Cómo? Tengo este rifle en las manos y bastante parque. ¿No pensará atacarlos? Oh, por supuesto que no. Solo dispararé algunos tiros y eso los llenará de sorpresa y temor. Y cuando yo le dé la orden, debemos avanzar juntos hacia el jefe de la aldea. O lo demás, déjelo de mi cuenta. El capitán Scott avanzó decidido hacia la aldea. Mariela lo seguía dudando si el plan daría resultado. Los guerreros Stoll, atentos a la ceremonia de la muerte, no advertían la presencia de ellos. Y cuando el capitán estuvo sobre la explanada de la aldea, empuñó el rifle y... Los nativos suspendieron sus cantos y se movieron nerviosamente, hablando temerosos y buscando en dónde había partido aquellos ruidos semejantes al trueno. El capitán Scott hizo funcionar de nuevo el rifle automático. Los nativos enmudecieron temerosos. Retrocedieron al ver que una mujer y un hombre blanco que empuñaban un arma que lanzaba truenos avanzaban hacia ellos. Y logramos sorprenderlos, María. Sin quedar inmóviles. Nos miran con asombro. Es el momento que debemos aprovechar. Vamos hacia ellos. Sígame. El capitán avanzó con paso firme, dirigiéndose hacia el jefe de la aldea. Los nativos no acertaban a moverse siquiera ante la sorpresiva llegada de aquel hombre blanco que empuñaba una extraña arma que lanzaba truenos. Y al ver a la hermosa Mariela, de tez blanca y cabello rubio como el sol. Vamos, Mariela. Hasta ahora todo marcha bien. Ninguno se atreverá a atacarnos. Adelante. Yo lo sigo, capitán. Vamos. Avanzaron hasta llegar a escasos metros del jefe de la aldea, que los miraba sorprendido. Luego el jefe levantó una mano en señal de detenerse y ordenó: ¡Abinica, hombre blanco! ¡Abinical, mujer blanca! El capitán y Mariela se detuvieron a pocos metros del jefe, y entre los nativos brotó un murmullo de inquietud y temor. ¡Abinical, hombre blanco! ¡Cayoc, jefe de aldea! ¡Cazón! ¿Entiendes? ¡Matad! Cayón, el jefe de la aldea, miraba hoscamente al capitán y a Mariela. Los demás guerreros empuñaban sus lanzas y flechas amenazadoramente. El capitán, sobreponiéndose a su temor, dijo: Cayón, jefe de aldea de valiente Stoll, escuche. Nosotros somos amigos, ¿entiendes? Somos amigos. Cayón, no tener amigos blancos. Escucha, Cayón, mujer blanca y yo somos hijos de Dios Kin. ¿Entiendes? Hijos del sol. Cayón, no cree. Cayón, no cree. Mira la piel de nuestros cuerpos. Es blanca como la luz del sol. Mira el cabello de la mujer. Es rubio como los rayos del sol. Mujer blanca. Mujer de cabellos de sol. Cabellos de sol. Cayón, el jefe de la aldea, avanzaba hasta Mariela mirándola con curiosidad. Sus toscas manos acariciaron el rubio cabello de la muchacha, que se estremecía de terror al sentir cerca de sí a aquel hombre primitivo. Chica, Saak, Jesús. Sí, Kion. Mujer blanca bonita. Pero ten cuidado, no la toques, porque Dios Kin, Dios Sol, enojarse contigo. Cayón retrocedió temeroso. Luego, sus ojos rasgados y penetrantes como los de un tigre se clavaron en el rifle que sostenía el capitán. Tú, tener Kaak, lanzas truenos. Sí, yo tengo en mis manos el fuego. Un arma que lance truenos, que mate rápido como el rayo. Cayón, tener flechas. Flechas matan pronto. El trueno de mis manos es más poderoso. ¡Mira! El capitán levantó el rifle apuntando y los nativos retrocedieron temerosos. ¡Mira hacia aquel árbol! Ahí está un mono trepado. Ninguna de tus flechas podría alcanzarlo estando tan lejos. Ahora verás el poder del trueno en mis manos. El capitán Scott apuntó cuidadosamente hacia un mono zaraguate que se escondía entre las ramas de un lejano árbol. Todos los nativos miraban fijamente y luego el mono cayó mortalmente herido ante el asombro de los nativos. ¿Hoy ha visto el poder del trueno en mis manos? ¿Ahora te has dado cuenta de mi poder? Todos los nativos comentaban temerosos en voz baja. El jefe Cayón miraba el rifle sostenido entre las manos del capitán. Nunca en su vida había visto un arma de fuego, y aquello le parecía asombroso. Ahora no dudes que Mujer Blanca y yo somos hijos de King, hijos del Sol. ¡Spoya! ¡Spoya! ¡No! No es brujería. Y en prueba de que queremos ser tus amigos, toma, dejo en tus manos el trueno. Hábilmente el capitán se ganaba la confianza del jefe Cayón al depositar en sus manos el rifle automático. Toma el arma de trueno. Es tuya, jefe Cayón. Me das trueno. ¿Te quedas sin trueno? Sí, yo confío en ti, Cayón. Estoy sin armas y puedes ordenar a tus hombres que me maten. Pero recuerda, si uno hace daño, Dios King, Dios Sol se enojará contra ti y la tribu, y tendrás enfermedades, muerte en la aldea. No podrás aplacar la furia de Dios King nunca. No, no. Cayón y hermanos, respetar vidas de mujer y hombres blancos. Cayón, amigo. Cayón, amigo. ¡Cayón, amigo! El jefe Cayón apoyaba sus manos en los hombros del capitán en señal de fraternidad. Los demás nativos aceptaban la palabra del jefe y bajaban sus lanzas en señal de amistad. El plan del capitán daba resultado. Hombre blanco, amigo tuyo, Sanchipal. Cayón señalaba al pequeño Solín, que inconsciente permanecía atado sobre la piedra de los sacrificios. El capitán avanzó sonriente, mirando burlón al muchacho. Sí, Chanchipal, amigo. ¿Qué hace aquí? Guerreros Stoll, encontrarlo en selva. Ya veo, ya. Y esta es la ceremonia de Dios Apuch. Sí. Guerrero Stoll, cantar a Dios Apuch de la muerte. Ofrecer vida de Sanchipal a Tunis sagrada. Pero Cayón respetar vida de Sanchipal, amigo de hombre blanco. Escúchese, Sumariela. Pueden respetar la vida de Solín si nosotros lo pedimos. Capitán, el muchacho resulta ya un estorbo para nosotros. Creo que es tiempo de que se reúna en el más allá con Calimán. Es cierto. Y no seremos nosotros quienes priven a los nativos de su fiesta de muerte. Escucha. Escucha, amigo Cayón. Cayón, oye tu palabra, amigo blanco. Tus dioses se enojarán si ahora libertes al muchacho. Soy tu amigo, Cayón. Y en prueba de nuestra amistad, te regalo la vida del Sanchipal. ¿Puedes sacrificarlo ante tus dioses? ¿Tú quieres que Sanchipal muera? Sí. Si no lo mates, los dioses se enojarán contra tus hermanos. Te ordeno que la ceremonia de Apuch siga adelante. Cayón, obedece. Sanchipal será sacrificado con Cajatz. ¿Con fuego? ¡Bravo! El muchacho será quemado sobre la piedra de los sacrificios. Da la orden, Cayón. ¡Cajatz! ¡Cajatz! ¡Se a Cajatz! Leña. Leña por encender el fuego del sacrificio. No es maravilloso, Mariel. Pronto el alma de Solín va a reunirse en el más allá con Calim. Esa misma noche, Calimán, privado de la vista por el hechizo de Shtabai, continuaba avanzando por la selva, guiado por el Acandón Chambor. Calimán. Arrepentí mil veces haber sido débil ante el hechizo y extraño encanto de Shtabai, que deseando tenerlo siempre cautivo en la selva, lo había dejado ciego valida de un extraño hechizo. Chambor lo guiaba a través de la selva. Iban en busca de una hierba milagrosa llamada Shai, que según las palabras de Chambor, le devolvería la luz a los azules ojos de Calimán. Novinical, Sak Mako. ¿Qué? ¿Qué sucede, Chambor? No caminar más ahora. Pronto saldrá sol de nuevo día. ¿Estamos lejos ya de los dominios de Shabai? No, no, Sak Mako. Pero Shabai no vendrá, sino hasta noche. Tú, quedarte aquí, Sak Mako. Yo, ir a buscar hierba, sal. Pero podrás encontrarle, Chambor. Hierba escondida entre selva. Ojos de Chambor, buscarla. Tú quedarte aquí, Sak Mako. No moverte de aquí. Sí. Descuida, Chambor, que estando mis ojos privados de la vida, no puedo dar siquiera un paso. Ve tranquilo que no me moveré de aquí. Calimán se había quedado solo, débil, tratando de adivinar dónde se encontraba. Sus azules ojos privados de la vista permanecían fijos, sin expresión alguna. De pronto, su oído percibió un ruido cercano. Sí. Alguien se acerca. Escucho el crujir de hojas. ¡Oh, Dios! Y estando ciego no puedo defenderme. ¿Pero quién puede ser? ¿Quién? ¿Una fiera? ¿O tal vez ella está ahí? ¿O quién se acerca a mí? ¿Quién es? ¿Qué peligro acecha a Calimán estando privado de la vista? ¿Encontrará Chambor la yerba curativa? ¿El pequeño Solín será sacrificado y el capitán y Mariela escaparán? En nuestro próximo programa habrá más emoción y aventura en Los Misterios de Bonham Park.